mírame a la cara y dime que no me quieres más. Bonita, dime qué te anda pasando, que tus amigas van por ahí contando que esa no te importó más. Olvida todo lo malo que pasamos, recuerda cuando los dos bailamos juntos en la orilla del mar. Y ahora te pido que bailemos otra vez, bailemos dos, dos hasta el amanecer. ¿Cómo sabes? Vos lo sabes. Hey, date media vuelta y mírame a la cara y dime que no me quieres. Amigas, dando y contando que ella no te importa.